momento de sentirme contento por todo el bien que dio. Y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo cayendo. y sobre todo, gracias, papá Dios.